20 minutos sobre las 12 del mediodía. Vamos a quedarnos con cuestiones de actualidad local. Nos vamos a fijar en un colectivo como es la Peña Flamenca de Ubrique. Ya les informamos días atrás de que iba a celebrarse una asamblea, en concreto este pasado viernes, asamblea ordinaria, en la que, bueno, como todas las asociaciones y colectivos, cada año hacen balance del ejercicio anterior, de las actividades, la memoria de actividades, pero además iba incluido un punto en el que, al haberse ya llegado a esos dos años de mandato que estipula cada legislatura, podemos decir, bueno, pues, por tanto, debían celebrarse elecciones al nuevo presidente, a nueva junta directiva, y así fue, se desarrolló, y bueno, pues tenemos con nosotros ya al nuevo presidente de la Peña Flamenca de Ubrique, que yo creo que les va a sonar. Tenemos con nosotros a Manuel Román Mena. Manolo Román, bienvenido, buenas tardes y enhorabuena, Manolo. Buenas tardes a todos ustedes, muchas gracias, Juan Carlos. Enhorabuena, sí. Bueno, lo cierto es que eso conlleva un trabajo importante, ¿no? Ahora, eso, y una responsabilidad también. Eso, hombre, es una responsabilidad bastante grande. Y bueno, pero pues aquí la afrontaremos como podamos, a ver qué pasa. Si te parece, antes de entrar en lo que fue la asamblea, recordar que en tu caso va a ser la tercera oportunidad en la que, bueno, pues seas presidente de la Peña Flamenca de Ubrique. Tengo por aquí el dato de la década de los 80, ya finales, también en el 2001, y bueno, pues por tanto, la tercera oportunidad en la que, como decimos, Manuel Román Mena, Manuel Román, va a ser presidente, ¿no? Pues sí, me eché para adelante, a ver qué es lo que pasa, a ver si podemos llevar eso con buen ritmo. Y a ver lo que hacemos en estos dos años que tenemos por delante. Experiencia no te va a faltar, porque además eres socio fundador de la Peña Flamenca y por tanto siempre has estado ligado a la, sí, Peña en sí. Casi siempre he estado en casi todas las directivas, socio fundador, bueno, desde el año 78 que se creó la Peña, un 4 de octubre me parece que es, fue, no me acuerdo, sí, 4 de octubre hasta la fecha. Que haya faltado en alguna directiva o algo, pues sí, he faltado porque a veces pues se cansa uno también, ¿no? Y hay que dejar a otras personas que tomen ese ritmo o nos ayuden y nosotros descansa un poquito, ¿no? Porque también se cansa uno de tantas reuniones y tantas cosas que hay que hacer en la peña, porque hay que hacer muchas cosas. Damos la bienvenida, por cierto, también a Salvador Blanco, que, bueno, pues también va a formar parte de lo que va a ser esta nueva junta directiva. Salvador, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Vamos a quedarnos, como decimos, comentando un poco enseguida, ¿no? Las intenciones, los objetivos que os marcáis en esta nueva etapa, en los dos próximos años. Pero antes que nada, echamos un vistazo a cómo fueron las cosas el viernes. Además, tiene los datos de lo que fue la votación y demás. Sí, te los paso. Coméntanos si te parece, en general, ¿cómo fue bueno, la asamblea? Bueno, estuvo muy bien, hombre. Hubo muchísima gente allí esa noche. Todo muy normal. Lo que suele haber en una asamblea, ¿no? Preguntas, contestaciones, en fin, cosas que hay que explicarlo dentro de lo que es la asamblea, pero en general todo estuvo perfectamente. Y lo importante siempre, ¿no? Que haya un buen número de participantes y hubo, bueno, ¿no? mucha gente en la villa, ¿no? Sobre unos 38-39 socios son los que habían, porque eso es siempre en general es así, que no acude todo el mundo que tiene que acudir a las votaciones. Uno porque no pueden, otro porque le da lo mismo, ¿no? Ellos pasan y ya está. Pero bueno, que estuvo bien. Dentro de lo que cabe, pues perfectamente. Aquello se llevó muy bien. ¿Candidaturas? ¿Cuántas se presentaron? Pues nada, fue la mía, nada más. No hubo otra candidatura. Así que se trataba de esa candidatura, había que, bueno, pues subrayarla, habría que respaldarla, contar con el número de votos suficiente, ¿no? Pues sí, pues no, estuvo aquello, estuvo bien, mira, los votos te los puedo decir, fueron 25 sí, no 7, blanco 6 y un nulo. Así que en total 32, 38, 39 votos, sí, sí, sí. 39 como nos decía, y bueno, pues la mayoría... Pues por mayoría, sí. Imagino que satisfecho, ¿no? Hombre, pues sí, hay que estar satisfecho, Juan Carlos, pues, a pesar de los poquitos socios que había allí, pues hay que estar satisfecho y darle las gracias desde aquí al que me votó, al que no me votó, y ya está, y a todos. Darle las gracias por la asistencia que tuvieron para las votaciones. Y en realidad, bueno, pues ahora comienza una nueva etapa en la que, como en cualquier colectivo, hay que intentar que aunar, ¿no?, al mayor número posible de socios y demás. Exactamente. Queremos hacer una captación de socios buena. Tengo en mente un montón de cosas que ahora mismo no las quiero decir porque no sabemos si eso se va a aprobar o no se va a aprobar. Y bueno, decir que necesitamos mucha gente, que nos ayude mucha gente, que aunque no estén en la directiva con nosotros, queremos gente por fuera que nos echen una manita. Y para que, hombre, para que todas las cosas pues vayan súper bien. Y lo cierto es que en este tipo de cosas, ¿no? Digo, ponerse al frente de un colectivo, de una asociación de vecinos, cualquier asociación, al final hace falta echarle horas, responsabilidad, y bueno, hemos visto que tan solo una candidatura, así que es complicado, ¿no? Bastante complicado, Juan Carlos, es muy, muy complicado. Pero bueno, alguien tiene que echarse para adelante, porque si no hay... cuatro personas así que nos guste el flamenco, que podamos luchar por lo que es lo que nos gusta, pues no habría sociedades ni de toros, ni de cante, ni de baile, ni de nada. Así que alguien tiene que echarse para adelante. En esta ocasión, pues bueno, pues yo que llevo toda la vida luchando con el flamenco, ya ustedes lo saben también eso. Es algo que te gusta, ¿no? Bueno, desde niño, eso lo traigo yo en la sangre desde chico y ya está. Y me gusta y bueno, hay que lanzarse. ¿Que salen las cosas bien? Pues mira, bien. ¿Que hay dinerito y podemos traer cositas buenas y cosas de esas? Ya sabes que bueno, con la dinero de los socios no se puede hacer nada. Tenemos que contar con la ayuda de nuestra área de cultura, con el ilustrísimo Ayuntamiento de Ubrique, para hacer lo que queremos hacer. Ahora sí, te parece, entramos un poco, aunque no... puedes detallar algunas iniciativas que tengáis en mente, pero bueno, los retos, los objetivos que os marcáis. Salvador, sí. ¿Cómo? Ya hablamos con usted, ¿verdad? ¿No? En sí. Alguna otra oportunidad, sí, porque sí. Cuando se organizó, por ejemplo, ¿no? Alguna que otra iniciativa en el ámbito flamenco, ¿cómo bueno surge la idea, ¿no?, de entrar en la junta directiva, que ya decimos, al final una responsabilidad y no todo el mundo quiere? Y grande, claro. ¿Cómo surge esa idea? Bueno, pues a mí me pasa igual que a Manuel. El flamenco, yo desde que nací siempre me tiró el flamenco al máximo. Y bueno, llevo la peña también de socio, ya no recuerdo bien, pero muchos años. He estado en el jurado varias veces. He sido presidente de jurado en una ocasión. Luego después he seguido este año pasado otra vez en el jurado. Y bueno, también he sido vicepresidente la otra anterior. Y bueno, y aquí estamos para luchar, intentar promocionar y subir la peña lo más alto que se pueda. Así que también con experiencia, lo que es la peña. Sí, más, ¿no?, o menos, pues sí. Sí. Bueno, pues... Ya os diré... Sí, sobre la junta directiva. Sobre la junta directiva quiero hablar, que todavía no lo tengo concretado porque tengo que hablar con unas personas. Entonces, en el momento que la tenga, os haré llegar una carta a ustedes con los cargos de cada persona: tesorero, secretario, delegados de salón de baile y de todas esas cosas, y en fin, y ya eso ya os mandaré una carta, o bueno, o vendremos aquí a la radio y lo explicaremos. Te tomamos nota por la tarde cuando nos vemos. Cuando viene aquí al flamenco. Y ya está, ya, hombre, ahora mismo no los quiero de ver hasta que no hable con ellos y me digan que sí o lo que sea. Porque eso es un cargo que hay que echarse y hay que cumplirlo. Hombre, yo quiero que el que coja un cargo, pues que lo cumpla. Y el que, hombre, que tú delegas en una persona, que por ejemplo un delegado de artistas o de baile o lo que sea, que no tenga nada que ver el presidente, a no ser que sea una cosa, sino que él sea el que resuelva lo que haya que resolver en cuanto a lo que sea baile o sea cante o lo que sea. Lo que sí que cuenta ya con un, me comentaban, ¿no? Sí, no, un tengo, buen número de personas. Tengo muy buena gente por aquí, sí. Lo que pasa es que hay que perfilar exactamente qué tareas asumen y demás, ¿no? Sí, sí, sí. Y hasta que no hable con ellos no puedo decir nada, porque lo mismo los tengo aquí y me dicen, no, mira que yo no puedo por cualquier cosa que tengan que hacer, o yo qué sé, o porque no quieren también. Está claro que, bueno, la actividad de la peña, va o tiene que empezar ya de nuevo. De todas maneras, ahora lo comentamos porque creo que tenemos una llamada en directo, ¿no? Manolo, vamos a escuchar una llamada en directo de una persona que quiere hablar contigo. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos. Parece que conozco ya a este hombre. Enrique, Enrique Benítez, Enrique, ¿qué tal? Pues nada, para felicitar a Manolo por su cargo y a la directiva. Muchas gracias, hombre. Bueno, Manolo, te voy a hacer una pregunta complicada. Dime. Ahora que eres presidente, me dejará pisar Barcelona, jugadores, ¿no? Sí. Bueno, si yo estuviera metido en lo... ¿Cómo es la UEFA, no? Sí, sí. Ay. Si yo estuviera metido en la UEFA, pues... Día libre, pisa lo que quiera. Pues venga, Manolo, suerte. Gracias, Enrique. Venga, gracias, hijo. Hombre. Pues quería Enrique también mostrarte tu apoyo y darte la enhorabuena. Somos buena gente, hombre. A ver si un día hacemos un festival en Tabisna. Sí. Seguro que estarán enterando. Seguro que estaría de acuerdo, desde luego, anda que no. Bueno, pues decíamos, ¿no?, que en la actividad continúa, evidentemente tiene que continuar, ¿no?, de sí, la peña, así bien. Que lo más próximo que es, porque... Lo más próximo, bueno, yo tengo en mente, eso lo voy a decir, quiero crear una escuela de cante flamenco de jóvenes. Tengo que hablar con el profesor que está ahora en la escuela, que Juan Flores, Juanito Flores Amaya, a ver si él le parece bien que hagamos eso, y claro, pues todavía hay que dedicarle un cierto tiempo, a ver, para que la juventud que hay, que no se atreve a eso, pues apunte a esa escuela, y hombre, podamos, lo que yo le pueda ayudar, ayudaré al profesor, y en lo que no, pues nada. A ver qué le parece a él. Él no lo sabe nada, yo lo estoy diciendo aquí esto ahora mismo, y él no sabe nada, pero bueno, yo creo que le puede parecer bien. Es lo único que te puedo comentar. También que siguen las castañuelas y la escuela de cante flamenco que lleva. Lo demás está ahora mismo en el aire, no sabemos. Porque quedaría la de baile. La de baile. Y quedaría también asunto breva, a ver... Al toque de guitarra, no sé si otros años ha habido. Sí, hay que hablar con Miguel Samizu, a ver si él va este año a venir o a ver lo que hacemos. Sí, a ver si puede haber escuela de... Por eso yo no quería hablar mucho porque no tengo todavía concretado todas esas cosas. Sí, pero bueno. Quiero decir que la intención una la cosa... Intención es de, lo la que intención es de que haya escuela de guitarra, baile... clases de baile y en fin y todas esas cosas, lo que ha habido siempre. Claro, ya dependerá de que depende se pueda llevar a cabo, ¿no? Hombre, depende ya de lo que hablemos y lo que hablemos con los que estaban antes, en fin, que ahora mismo no sé, de eso no se sabe nada. A ver lo que pasa. Así que eso es lo más próximo, además, ¿no? Suelen ser las clases en la escuela. Y lo más próximo ahora mismo es, hombre, preparar aquello un poquito. Pues darle un pintadito, le vamos a dar, lavarle un poquito la cara, no mucho, porque hombre, estábamos pendientes también, como tú sabes, de ese local que nos tiene prometido el ayuntamiento, pero no sabemos cuándo, ni nada de eso. Y así que estamos ahí en espera de a ver que nos digan cuándo puede estar la peña ya aquí abajo. Sería en la antigua... Yo entiendo que el casco antiguo es muy bonito, o sea, es lo mejor y lo más bonito que hay en Ubrique. Pero también entiendo que aquello no tiene comodidades, ni tiene, por ejemplo, camarinos para que una persona se pueda cambiar. Hay que estar en la casa de al lado pidiéndole al hombre la llave para que nos abra y no se cambien allí las criaturas, hagan voz, porque eso hay que hacerlo. Y hombre, no tiene las proporciones que tiene el local, hombre, que vamos a tener, si Dios quiere. Sí, lo ideal es en el casco antiguo, un gran local, pero claro, eso no se reúne. Aquello no reúne, bueno, de momento, hombre, si aquello lo tiraran, por ejemplo, ¿no? Hicieran allí una cosa nueva, pues ya sería otra cosa, pero ahora mismo lo que tenemos allí es un cuarto donde estuvo una nevera, que yo lo he conocido, y allí pues las criaturas se cambian y se hacen hacen lo que tengan que hacer, ¿no? Su voz y eso, pero claro, qué músico aquello no es para eso. Pierde el encanto del casco antiguo, pero sí que es cierto que además gana en ubicación para que más personas incluso se acerquen, ¿no?, a la peña. Hombre, claro. Además, nosotros queremos que la peña esté abierta todo el día. Ahora mismo también, que esté abierta todo el día. Estamos hablando de la nueva sede, de lo que se está hablando. Voy a hablar con la Oficina de Información y Turismo y a ver la gente que viene, los mayores que vienen. Eso es otra cosa que tengo en mente, pues es que pasen por allí y vean la peña, conozcan la peña y tenga su ambientito, hombre, que es como tiene que funcionar una peña, porque no podemos tener la peña todos los días cerrada, eso no puede ser. Así que ese es uno de los principales objetivos, ¿no? Exactamente. Así que eso es lo que queremos, y que los mayores esos que vienen a dar la vuelta por el casco antiguo, pasan por la Plaza de la Verdura, mira, la peña flamenca, ay, pero está cerrada. No, pues la peña, yo quiero que el que tenga el bar, que abra la peña y la tenga abierta a diario. Que no puede ser, pues bueno, pues no puede ser, pero yo así los quiero, y así lo voy a hablar con mi directiva. Así que, por tanto, bueno, pues se trataría de que la persona encargada del servicio de bar tuviera todos los días abierto. Exactamente, sí. Bueno, pues es otro de los objetivos. Echando la vista atrás, sin entrar en ningún tipo de polémica, por supuesto, ni mucho menos, ¿qué es lo que, por ejemplo, vaya a dar continuidad y qué creéis que se debe mejorar? Hombre, mejorar, no sé, habría que hablar sobre el concurso. El concurso tiene unas normas que habría que cambiarlas. Digo esto, pero en cuanto a lo que es apartado de cante y tiempos en el cante, ¿no? Porque hay quien se sienta allí a cantar y se tira una hora o una hora y pico en un concurso, y eso no lo aguanta nadie. Entonces queremos que era como unos tiempos, ¿no? Para que si vienen cuatro personas a cantar, no te den las 4 de la mañana o las 5 de la mañana allí, sino que se haga lo más pronto posible. Y después, pues bueno, en cuanto al baile, pues se le puede poner medidas, pero es que el baile también tiene sus cositas y no tampoco. Y ya hablaremos también de eso, a ver si se puede corregir un poquito o se deja como está, porque ya el baile al verde al verdillo, ¿no? Porque unos hacen una cosa y la hacen un poquito más larga, quieren hacer más, en fin. Y después a ver si le damos otra huertecita, que creamos un premio para el cantador joven, una cosita así, que también, pues mira, atraiga más, porque hay mucha juventud que no se atreve tampoco a venir, que vienen a ABCD y ya está, y a lo mejor un joven que sabe hacer sus cantecitos, pues ponemos un apartado para la gente nueva, la gente joven, y ya está, y metemos una cosita más en el concurso, una cosa nueva. Que tengan alicientes también los jóvenes, ¿no? Bueno, de hecho yo creo que, no sé si en su momento hubo. Hubo. Pero ahora no lo hay. Entonces ya hablaremos a ver qué podemos hacer y qué premio podemos poner. Pero eso sería un premio solo. Y a lo mejor un segundo con no sin dinero y sin nada, sino un trofeito de la peña o cualquier cosa de esa. Hay mucha juventud que está cantando y no se atreven a ir a los concursos porque no hay eso. No hay ese en las bases, no existe un premio para gente joven. Y hacerlo, a ver si lo podemos hacer este año. Si no podemos hacerlo, lo hacemos el año que viene. En cuanto al formato, las características, ¿cuándo se desarrollaría igual? Igual. El concurso no puede variar. Solamente los tiempos. Que tú no te puedes sentar allí y hacer una soleá de media hora, cuando eso con tres o cuatro versos está de escándalo. Tú haces tres o cuatro versos en la soleá y rematas con algo y ya está. No hay que estar allí media hora y ay, ay, venga, porque es que la gente se cansa. Yo lo sé porque les miran las caras y los ves bostezando y los ves. O sea, eso hay que mejorarlo. Es algo más dinámico, ¿no? Sí, ponerle un tiempo. Usted tiene, por ejemplo, 20 minutos, vamos a suponer, ¿no? Para hacer sus cuatro cantes. O somos 25, ya más no. Y, hombre, porque si no, uno cantando por seguidilla tiene una hora. Pero actualmente no había tampoco, digo, porque la mayoría de los concursos suele haber, ¿no? Ese límite de tiempo. Los hay, no en el nuestro. Eso se quiso poner una vez y no sé si se puso, yo creo que se puso, pero casi nadie cumplía el tiempo, pero que así, hombre. Bueno, pues eso, por ejemplo, en cuanto al concurso, en cuanto a actividades, hemos hablado también de la escuela. Bueno, de Flamenco. Un momento, que quiero yo decir una cosa, vamos a ver si podemos hacer concurso, porque no sabemos si este año vamos a estar subvencionados o no, porque eso hay que hablarlo todavía y todo, suponiendo que tengamos subvención, porque si no, ¿cómo lo vamos a hacer si no tenemos nada más que 90 o 100 socios, no? Sí, no llega a los 100, ¿no? Había, antes había pues allá por 200, pero... Y después otra vez... ha ido bajando y ya pues 90, 90 y algo. Otra reforma que quiero yo es en cuanto a la cuota de socios. Eso los queremos renovar y a ver lo que hacemos. Pero eso ya lo vamos a hablar entre nosotros, no quiero decir aquí nada. ¿Te refieres a la... A la cuota mensual, sí, ¿no? Sí. Porque hay mucha gente, muchas criaturas que no pueden pagar a lo mejor 18 o 20 euros. Entonces hay que a ver lo que hacemos, cómo lo enfocamos, que podamos pagar por lo menos alquiler mientras estemos ahí o lo que sea. Y a ver, eso es otra de las cosas que yo quiero hacer. ¿Pero la cuota actualmente de cuánto era? Pues el que no es socio, el que está jubilado, paga 3 euros. Y el no jubilado 6 euros. Entonces, ¿al mes? Al mes. Entonces eso queremos hablar, ver cómo lo podemos enfocar, ver de qué manera, para que paguen todos iguales. Y digo por el dato, ¿no? Que además lo comentamos días atrás también, con integrantes de la peña que ahora mismo nos decían que estaban en torno a 90 y tantos socios. Me imagino que sí, ese es otro del objetivo de intentar... Nosotros hemos hecho unos cuantos ahora, pero muy pocos, 0-4 nada más. Lo que queremos es que, hombre, ya que nos están escuchando a través de nuestras ondas, pues decirle que la peña es muy bonita, que aquello tiene mucho mucho arte, y que, hombre, que se apunten y que nos echen una mano, hombre. Por lo menos ya cuando estemos aquí abajo, pues no tendremos que pedir tanto, pero ahora tenemos que pedir, hombre. Tenemos que pedir que nos echen una manita, nos ayuden mientras estamos allá arriba. Que hay que pagar todos los meses el salón. El local. Y nos decía, de hecho, que vais a empezar una campaña de captación de socios. Exactamente, a ver si podemos apuntar todo lo que podamos apuntar. El que quiera que nos llame ya. Ya está abierto el plazo si hace falta, ¿no? El que quiera que nos llame. Bueno, pues evidentemente, mientras más respaldo, hombre, más... Eso, y una, de nuevo, ruego a aquellas personas que les guste el flamenco y nos quieran echar una mano, aunque no estén con nosotros en la directiva, que nos vayan a ver, que nosotros vamos a estar esta noche por allí, y el próximo viernes también vamos a estar, a partir de las 9 de la noche. Si alguno quiere unirse a nosotros, pues con los brazos abiertos lo vamos a recibir. Así que reuniones hoy, el viernes, y a partir de ahí ya imagino que las primeras actividades que vayan llegando, ¿no? Sí, ahora primero hay que poner aquello en condiciones, todo. Y una vez que aquello esté como, hombre, para quedar limpiadito, y hay que hacer muchas cosas allí, luego ya avisaremos cuando va a ser la presentación de la directiva y la copita que vamos a dar y el poquito cante que vaya a ver. Un acto inaugural, podemos decir, un acto, ¿no? Inaugural. Eso lo vamos a hacer de día, lo vamos a hacer un sábado. Cuando sea la presentación lo vamos a hacer un sábado y de día. Y ya lo que venga bien, ya pues será como es costumbre. A partir de las 10 de la noche, todos los viernes habrá lo que podamos. Y si un viernes no hay, pues no hay, porque no pues se puede traer a nadie, porque no hay para pagarle. Porque todo el que viene quiere, hombre, por lo menos los gastillos y eso los quiere cobrar. Pero como estamos tan pobres, bueno, no voy a llorar más. Y van a decir algo. Que eso, que ya está, que nos ayuden todo lo que pueda. Y después quiero, hombre, contar con firmas así, que nos ayuden a los cartelillos, a los distritos de para el concurso y todas esas cosas. A ver si hay algún ofrecimiento por ahí que nos hace una mano, hombre. Así que, como hemos dicho, captación de socios, digo, la primera iniciativa, el acto inaugural de presentación de la nueva junta directiva de día, uno de los próximos sábados. A partir de ahí arrancarán ya las actividades, el concurso más o menos el mismo formato, con algún cambio en las reglas. Sí, las reglas para el tiempo de duración. A tiempo, ¿no? Uh-huh. Que no es que se va a cambiar el cante ni se va a cambiar nada. Uh-huh. A mí me gustaría que, hacer muchas cosas, pero sobre todo eso, el tiempo. El tiempo debe de ser limitado. No se puede tirar una persona allí una hora cuando hay cuatro o tres esperando. Cada cantado una hora, pues empieza a las 11, porque esa que hay siempre son de 10 y media a 11 de la noche. El uno que llega tarde, que tiene que calentar voz, el otro que no sé, cogió con la guitarra, el otro que no sé qué, no sé cuánto. Y hay que hacerlo de esa forma. Eso en cuanto al concurso, sobre la noche flamenca, que otro de hecho, bueno, es la actividad que tiene más tradición, tiene más número de ediciones. La noche flamenca de la pieza era la 38 en esta ocasión. Que viene, ya ves, eso no te puedo decir todavía nada. Me refería un poco a la idea que tenéis, ¿no? La misma fecha, supongo. Sí. Ya eso tendremos que hablar con el ayuntamiento, porque, bueno, como tenemos el contacto que tenemos con ellos, no sabemos si hacerla en caseta, o ya se ha hecho una vez, o hacerla como la han hecho últimamente en el cine, ¿no? La hicieron en el cine. Y, hombre, si es para que todo el mundo lo vea, pues a mí me gustaría que fuera en la caseta. De tal manera, no se cobra la entrada, pues bueno, lo mismo da hacerla en el cine. Hombre, entiendo que en el cine se va a escuchar mejor el flamenco que en la caseta. Pero ya procuraríamos, a ver, hombre, de qué forma se haría para que, mientras eso, hacerla siempre en una noche de feria, que sería que es muy bonito el flamenco, que siempre se ha hecho el flamenco en la feria, hombre, se ha hecho en la plaza de toros, se ha hecho, yo he cantado en cafetas aquí en Ubrique. Lo que pasa es que cuando llevaba un rato ya no podía, es que no escuchaba ni la guitarra, me tuve que bajar, y bueno, me voy porque es que no me entero ni lo que me está tocando el guitarrista. Y me bajé, porque era, tú sabes, las músicas de las modernas estas ahora que salían a zumbar y tú le das voz, yo le doy más, el otro, para que se escuche su caseta, ¿sabes? Pero bueno, que en la caseta de feria debe de haber un ambientito flamenco, hombre. Así que intentar devolver la noche flamenca y al recinto feria. Al recinto feria, bueno, ya solo hablaremos con el concejal y, hombre, por lo menos que seamos una horita, porque allí lo que van ahí va a ser, por ejemplo, el que ha quedado finalista en el baile y en el cante, y algún artista más que se pueda traer o algo. Que pueda, hombre, que aquello lo realce un poquito, ya está. Y ya. Más actividades que tenéis previstas al cabo del año, porque esa sería la principal, el concurso de la noche flamenca. Ahora tenemos tendremos ahora mismo, bueno, el concurso. No te puedo decir más nada, porque todavía no he hablado con Manuel, con José Manuel Fernández Rivera, a ver si podíamos hacer alguna cosilla así para las noches de verano, no sé, a ver, es que todavía yo no puedo. Sí, estamos hablando de ideas. Y después, claro, ya ideas y eso. Llevar como se ha llevado el flamenco a los barrios. A ver, es que no lo sé. Eso es muy importante, el flamenco por los barrios, muy importante y muy bonito. Hombre, la manera de los barrios, el casco antiguo. Los jovencitos, pues, se metan a la peña también. Y eso, o sea, pero que hay muy bueno, que hay niños que cantan muy bien. Y esos niños, pues, necesitan un respaldo, un apoyo y ya cuando tengamos todas estas cosas en concreto, pues ya te diré, pues mira, ya se habla con, con José Manuel, y el verano pues vamos ahí por barrio, pues haciendo unos cantecitos para que lo vayan conociendo, así los chavales, y así hay jóvenes que también quieran entrar y quieran hacer sus cantecitos en sus barrios, que hombre, que eso está bonito. Y ya está, eso es lo que tenemos ahora mismo en mente. Y como cualquier junta directiva, ¿no? Y seguro que lo han intentado todas. Que no podemos hacer la mitad. El objetivo decía, ¿no? De acercar lo máximo posible, Ubrique a la peña. Acercarlo a la peña, que el flamenco es muy bonito, hombre, que eso tiene una raíz. Además, está declarado patrimonio de la humanidad, hombre. Es lo nuestro, es lo más característico. Tenemos que ponernos en contacto con la señorita que lleva el flamenco en la Junta de Andalucía. También queremos hablar con la presidenta de la aquí de Cádiz, como Diputación. La Diputación. A ver, también, para que si nos echan una manita, también tenemos, porque tenemos también lo del flamenco de Jerez, que no recuerdo ahora mismo cómo es, hombre. Lo que lleva Antonio Núñez. Bueno, está. No, es que no lo recuerdo ahora mismo. Total, que eso hay que hablarlo, que ahora mismo no me acuerdo, pero. Sí, en definitiva, hablar con las distintas administraciones para ver los apoyos con los que podéis contar. Eso, y que nos eche una manita en cuanto a ver si cae algo, hombre. hay que ir arañando por todos los lados. Y, hombre, bien, si tú puedes disponer de algo, puedes hacer cositas más buenas. Y así hay que ir pidiendo aquí, pidiendo allí, a ver si se puede sacar algo por algún lado. Sí, en contacto, me imagino, con el Centro Andaluz del Flamenco, ¿no? Exactamente. Para iniciativas que ellos tengan también, que puedan llegar a Ubrique o... Sí, ¿no? Ellos siempre nos mandan a alguien, pero este año ha venido alguien. Este año no recuerdo yo, ¿no? No recuerdo, ¿no? No recuerdo yo que haya venido. O si no han solicitado, porque sé que solicitarlo. Claro. A ver, ya eso lo tendremos que hablar para solicitarlo, para que nos manden una actuación, que nos mandan ellos todos los años. No sabemos, uno bueno, o una de baile, o una de cante, en fin, no sabemos. Sí, o una de copla, o sabe Dios, porque es ahí. Sí, bueno, vino un chavalito que venía de San Fernando, ya al final, pero bueno, era prácticamente un aficionado, o sea que. Y sí, vino ahí. Y estuvo cantando, no estuvo mal, pero bueno, se hizo fuera de la peña, como era verano, se hizo allí por delante de la peña. Sí, ahí vino un chavalito de... Después de eso, que queremos tener un buen grupo de baile, que cuando, hombre, no lo va a hacer siempre, pero cuando tengamos una salida fuera de Ubrique a otra peña, pues que ese grupo de baile pues esté con nosotros, esté a la disposición de nosotros. Es lo que te iba a preguntar precisamente, ¿no? Dentro de las actividades también las convivencias, los intercambios con otras peñas, ¿no? Sí, eso, bueno, eso ellos te llaman, ¿no? Oye, que estamos aquí, queremos que vengan ustedes y nosotros vamos tardía, y eso sí, las convivencias las tenemos que seguir haciendo. Es que es muy bonito ir a otra peña y presentar a tus artistas, que tienes buena gente, pues mira, oye, estupendo. Que los contratan allí, pues mejor todavía. Ellos van solos y ya está. Pues son algunas de las ideas que pasan por la cabeza ahora mismo de los integrantes de la nueva junta directiva. Estamos hablando con Salvador Blanco como integrante de esa junta y, como decíamos, con Manolo Román como presidente de la Peña Flamenca durante los dos próximos años. Así que, bueno, hemos querido dar, en principio, antes que nada, como hemos comentado al principio, ¿no? Sobre todo, queríamos darte la enhorabuena, queríamos conocer cómo fue la asamblea y también un poco perfilar, ¿no? Los planes que tenéis, aunque, como bien habéis señalado, subrayado, todavía... Esto está todavía en el aire, todo lo que hemos dicho está en el aire, ¿no? Hay que ir concretando. Hay que ir concretando y ya cuando ya lo tengamos todo preparado y perfilado y todo, pues ya decir, venga, ahora... Esto va así, así, así, lo otro, el cante, el baile, todo. Y ya está. Pues entonces, por supuesto, seguiremos hablando y conociendo las novedades que se vayan. A mí no me tenéis muy lejos. Así que bueno, te tendré. La próxima reunión que tengamos, pues vendremos todos los componentes y podemos venir todos los componentes de nuestra directiva para que para dar a conocer ya la, lo que va a ser la nueva junta directiva. Eso es. Y además me imagino que ya tendréis fecha para lo que es el día de presentación. Exactamente, ¿no? Todo eso sí. Pues quedamos entonces para ese día. Salvador Blanco, Manolo Román, muchísimas gracias por habernos acompañado, y lo dicho, es un cargo, es responsabilidad, trabajo, pero enhorabuena, muchas gracias. Gracias, Juan Carlos, gracias a todos.